santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 168. Quien no ame a la Virgen María, que es Madre de Dios, ¿cómo vas a creer que te ama a ti, que eres solo hermano de Jesús, Dios? Estás destinado a no ser amado. Solo es pasión o intereses. Porque el que ama, ama a Dios y a su bendita Madre María.